amou aquela vez como se fosse última. Por los gremios, sin patrones, partidos ni gobiernos. Como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Ahora seguimos con Periodismo Movimiento y vamos a tener el placer de escuchar a nuestro compañero Luis Angió, perteneciente al portal Tramas.ar y un especialista en temas gremiales. Te escuchamos, Luis. Bien, tenía algo preparado, pero esta canción que escuchamos recién sobre el primero de mayo y sobre un paseo que hace sobre las distintas profesiones, los distintos oficios y el laburo, en realidad es una muestra de la situación que hoy estamos viviendo las trabajadoras y los trabajadores. Yo, en realidad, más que columna, lo que quería dar es un panorama sindical o un panorama de las relaciones patrones y obreros, ¿no? Porque saben que encima con esta inflación que hay, las paritarias se abren prácticamente ya permanentemente, porque no alcanzan lo que se firma para un trimestre, que antes se firmaba por año, después se firmaba por 6 meses, ahora por trimestre. Esto me hace acordar, seguro que Fátima y el polaco no, pero Alfredo sí, en los 70, cuando fue el Rodrigazo, que estábamos semana a semana discutiendo salarios. El problema ahora, a diferencia de hace 40 años o 45 años atrás, era que discutíamos salarios con nosotros en la calle, con los obreros y las obreras en la calle, disputando esa puja con la patronal. Hoy la burocracia sindical firma acuerdos sin que nadie salga a la calle para hacer algún reclamo, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, ahora el SUTNA, el sindicato de los trabajadores de los neumáticos, ustedes se acuerdan que hace más de un año hubo una pelea y una lucha y un paro muy grande en el SUTNA, y hoy vuelven otra vez a lo mismo, reclamando salarios, porque el gobierno, o casualidad, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Le permite a las patronales, Firestone, Pirelli y demás, importar las cubiertas para que no se caiga la venta, no, y las patronales no les den aumento de lo que están reclamando, porque como igual mercadería para vender tienen, no hay problema. Además, están despidiendo trabajadores, justamente las patronales. El gobierno deja libre la posibilidad de la importación de neumáticos, pero ahí entra el otro tema. Los trabajadores del SUTNA, junto con los trabajadores del Sindicato de Neumáticos de Brasil, están poniéndose de acuerdo y están debatiendo qué políticas unitarias hacen para que las patronales ni de Brasil se vean favorecidos con la venta de neumáticos a Argentina, ni que las patronales argentinas se puedan, las mismas fábricas que están en Brasil, que también venden cubiertas en Argentina, seguir vendiendo y teniendo grandes ganancias a costa de los trabajadores. Les voy a pasar unos datos. Los metalúrgicos tuvieron un incremento del 10% de los sueldos en abril y suman un 8% acumulativo a partir de mayo. El ingreso mínimo global para los metalúrgicos se va a 164.877 pesos. Los estatales, que es un gremio bastante importante numéricamente, pero también bastante golpeado, cerraron el año 22-23 con un 5,5% de recomposición, sumando un 107,83 entre junio del 2022 a mayo de este año. Empieza también a haber un debate para nuevas paritarias a partir de junio del 23, y lo único que consiguieron como adicional es tener un reintegro por gasto de guardería o jardines maternales de 40.040 pesos. Otro gremio que también ha tenido un aumento fue la UTA, los trabajadores de transporte de media y larga distancia, un 10% en enero, otro 10% en febrero y un 7% en mayo. Y ahora están reclamando un nuevo aumento con una suma fija. Comercio, el gran Comendatore Cavalieri, secretario general de Empleo y Comercio de hace 50 años más o menos, firmó un acuerdo para el sector de call center. Ustedes saben, esto es otra cosa que el Ministerio de Trabajo no lo toma. El call center hay en muchas ramas de la producción y de servicios, ¿no? Pero lo tiene como empleados de comercio agrupados. Cuando, por ejemplo, tenés call center en bancos, tenés call center en otros ramas de la de servicios, y sin embargo lo agrupa él. Y le dio un 19,5% en tres tramos. 6,5% en abril, recordemos que estamos con un 7,7% el último incremento de inflación, un 6,5% en mayo y un 6,5% en junio, con una suma no remunerativa de 25.000 pesos en dos tramos. Y bueno, hay paritarias ahora discutiéndose en químicos, en también gráficos, plásticos, los trabajadores de la seguridad privada, la alimentación. Bueno, esto es más o menos un panorama. Quiero cerrar porque creo que ya estamos terminando. Los jubilados del ANSES pasaron de tener una jubilación de 50.124 pesos a 58.665. Compañeras y compañeros jubilados, no jodan, no protestan, le dieron 8.000 pesos de aumento. O sea, 3 kilos de carne. Y además le dieron un bono de 15.000 pesos que se reciben en dos tramos, ¿sí? Lo cobraron en marzo y ahora en abril se cobró. Y en mayo también, tres tramos. Ahora, la señorita Raberta, que es la presidenta del ANSES, hace una discriminación. Para aquellos que tienen más de dos haberes mínimos de jubilación, no le dan el bono de 15.000 pesos, le dan 5.000 nada más. No vaya a ser cosa que la jubilada y los jubilados quieran empezar a tirar manteca al techo con 10.000 pesos de más. Así que bueno, ese es el panorama. Sabemos que la inflación se fue 7,7% este mes. Los productos estacionales aumentaron más, que son los que consume la mayoría de la población y de los sectores de menores ingresos, el 9,3%. Así que bueno, esperemos que el FMI, como ya nos tiene acostumbrados, cumpla y haga cumplir al gobierno que tiene que haber una inflación este año del 98,6%, nada más. No vaya a ser cosa que se les escape un poquito los índices y se vaya al 107% como se fue este año. Bueno, esto más o menos una pintura del panorama gremial, sin prácticamente luchas. Ayer los burócratas de la CGT conmemoraron el 1 de mayo, el 2 de mayo. Algunos recuerdan que hace unos años atrás lo conmemoraban los 30 de abril. Bueno, ahora los muchachos vienen retrasados, dijeron, hagámoslo el 2. Lo hicieron en la cancha de Defensores de Belgrano. Juntaron 20.000 personas, una vergüenza. Le piden al gobierno que haga algo, pero se cuidan de no criticarlos, y lo escucharon ayer en los discursos. Así que, bueno, eso por ahora. Igual seguiremos informando de más novedades. y esperemos que la clase trabajadora argentina reaccione y salga a la calle a reclamar por sus derechos. Muchas gracias, Luis Angio. Muchas gracias.